Sí, tuvimos jornada de protesta justamente porque, bueno, no hemos recibido, todavía nos falta casi todo el sueldo de junio, nos falta cobrar también el aguinaldo, por supuesto, y bueno, ya culminado julio, no tenemos absolutamente ninguna esperanza de pago, por supuesto, ¿no es cierto? Ya que la empresa Cuenca Serrana, bueno, está prácticamente quebrada y, bueno, no se pueden atender las responsabilidades mínimas, ¿no es cierto? Que sería el sueldo de los empleados, básicamente. Bien. ¿Y han tenido algún acercamiento, no, por parte del gobierno provincial? Digo, ¿en qué punto, qué información cuentan ustedes, no, respecto de alguna conversación, no, para ver si va a existir o no esta intervención del gobierno provincial que se estaba demandando? Mira, yo he participado en cuatro reuniones, asambleas que se hicieron con el ministro de Agua, Bresciano, también el ministro de Trabajo, Sereno. No hemos tenido mayores respuestas exactas, no hay acercamiento de dinero, no hay una ayuda económica, no han brindado eso, simplemente se dedicaron a intimar a la empresa, a Cuenca Serrana, de que liquidara los sueldos. Por supuesto, la empresa no los pudo liquidar. Justamente ayer al mediodía, antes de que empezara la movilización que hicimos en La Falda, vino el Ministerio de Trabajo y, bueno, multó a la empresa porque la empresa tenía tiempo hasta el viernes pasado para liquidarnos los sueldos y aguinaldos. Multó a la empresa, así que, bueno, hay que esperar ahora hasta el jueves. El jueves vuelve el Ministerio de Trabajo acá a la oficina de La Falda para será labrar otra acta y ver cómo sigue esto. De parte de la provincia, sinceramente, noticias oficiales no tenemos ninguna, simplemente de que, bueno, se sabe como que se está tratando algo, de ver alguna forma de que alguien se haga cargo de este servicio aquí en La Falda. Digo en La Falda, pero bueno, es en cuatro localidades, ¿no es cierto? Sí. Pero extraoficial. No tengo, sinceramente, ninguna noticia oficial de que en esto se esté trabajando desde la provincia. Digo, el hecho de que se apunte más a esto, ¿no?, a sancionar a la empresa, que en realidad no resuelve la cuestión de fondo, ¿no?, que es esto, ¿no?, la llegada del dinero para que ustedes puedan cobrarle el sueldo de junio, el aguinaldo, y en un par de días, digamos, el sueldo de julio también se va a caer en la misma situación. Digo, que se apele más a una sanción y no a una solución de fondo, ¿no?, digamos, inyección económica, que es lo que se está demandando por parte del gobierno provincial. Digo, ¿qué le genera, no?, que se apunte más a eso, a sancionar. Sí, es increíble, tal cual vos lo decías, la empresa ya cumplió con todos sus periodos, ya cumplió con el periodo de concesión, más los años de prórroga que le pidió la empresa, ya cumplieron todos los términos, sin embargo, sancionan, que digamos que si cobra una multa, yo ayer hablaba con la señora esta que es del Ministerio de Trabajo, con la que vino a hacer la multa, si la empresa pudiera o pudiese pagar la multa, porque si no puede pagar los sueldos, menos va a poder pagar una multa. Claro. Si pudiese pagar una multa, ¿esa multa a dónde va? ¿Viene a los empleados para que se los pagan los sueldos? No, va a la provincia. O sea que lo que me contestó es prácticamente irrisorio, es una burla, pero bueno. Se manejan así, serán los pasos que hay que seguir hasta que este conflicto se termine, pero bueno, la verdad que no sé, estamos, como te digo, estamos los empleados en movilizaciones porque no sabemos cuál es el futuro nuestro. ¿Sabes de cuánto es la multa? Para tener el dato, ¿no? No, no, porque ella abre el acta simplemente y después la multa, porque es una seccional de La Falda, ¿no es cierto? La abre el acta y la multa se generará desde el Ministerio en Córdoba. Bien. Gustavo, y en esto, ¿no?, decías, están en pleno plan de lucha, digamos, tienen ya resuelta qué medidas van a continuar en estas decisiones, ¿no?, que sobre todo para darle visibilidad al conflicto, ¿no? Sí, nosotros seguimos en paro, ¿no es cierto? Seguimos en paro, en quite de actividades. Simplemente, sí, estamos conservando las guardias mínimas. La guardia mínima se está conservando. Ayer se hizo una asamblea donde la mayoría de los chicos votaron porque la oficina esté cerrada. Así que, bueno, tenemos oficina cerrada, tenemos kit de colaboración y sí, estamos haciendo las guardias mínimas por los reclamos, por el manejo de las dos plantas, o sea que eso está garantizado. Las plantas funcionan, los reclamos, si llega un desborde o lo que sea, también lo vamos a solucionar. Con respecto a las movilizaciones, es muy probable que entre el jueves o el viernes hagamos una movilización directamente al Ministerio de Trabajo en Córdoba o al Ministerio de Agua, donde está el señor Fabián López, a ver si él nos puede escuchar y atender nuestro reclamo, que es tan importante el sueldo nuestro como el servicio, ¿no es cierto? Seguro. Digamos, la decisión entonces es esta semana hacer alguna movilización en Córdoba Capital. Sí, directamente a Córdoba Capital, exactamente. Bien. Gustavo, te consulto de parte de los municipios, esto sé que te lo vengo reiterando, ¿no?, a la pregunta, pero es como para ver si hay novedades, ¿no? Si han tenido alguna intervención, ¿no?, los cuatro municipios que se ven afectados también por esta situación. Mira, te tengo que repetir lo que te dije antes. Yo oficialmente de los municipios no tengo nada, porque a pesar de que yo presenté cartas para que nos recibieran en los cuatro municipios y poder hablar con ellos, porque el problema también es de ellos, no recibí ninguna contestación de ninguno. Pero bueno, extraoficialmente también me entero de que quizás el señor Caserio, el intendente de Vallehermoso, con Dieminger, que es el intendente de La Falda, parecería que se están reuniendo y armando algo supuestamente para hacerse cargo del servicio, pero la verdad, te lo estoy diciendo de oídos, de escuchas de otros, palabras de otros, que no sé si son reales o no lo puedo asegurar. Está bien, de manera extraoficial entonces está circulando esa versión. Extraoficial. Que Vallehermoso y La Falda, como municipios, se harían cargo, ¿no? Entiendo, estas versiones es lo mismo que circuló en su momento el 1 de junio, cuando se decía la provincia va a asumir el servicio y que lo iban a hacer por un mes, ¿no? Y esto lo dijo el propio intendente de La Falda y que luego no se concretó. Claro, exactamente. Me parece que lo que dijo el intendente de La Falda en su momento me parece que fue una locura, porque no sé de dónde lo habrá sacado. Encima lo dijo en un canal, haber dicho de que la provincia se iba a hacer cargo por un mes. Bueno, ya era una locura lo que dijo, pero bueno, se ve que era una mentira, porque la provincia no aparece, no, como que no le da importancia. Acá se siente nosotros sentimos un abandono total, y sin embargo, por la voluntad de los compañeros, seguimos atendiendo el servicio. Eso te iba a preguntar, ¿no? Vos decías, el servicio se sigue brindando, hay guardias mínimas garantizadas, es decir, hoy todo sigue funcionando, pero con un esfuerzo enorme, ¿no?, por parte de las y los trabajadores. Por supuesto, imagínate, 2 meses estos chicos sin cobrar un peso, sin recibir el aguinaldo, que es parte de lo que ellos se han ganado en los 6 meses. Así que, bueno, imagínate el estado que tienen, pero sin embargo siguen trabajando y con responsabilidad para que no haya desbordes ni se nos caiga de todo el sistema completo, porque imagínate, si nosotros dejamos de mantenerlo, esto se vendría abajo y después para levantarlo de nuevo sería una locura. Y es un servicio que no lo podemos cortar, no se puede cortar. Hoy, mañana o pasado tiene que seguir funcionando. Bien. Gustavo, en estos días se han conocido esto, ¿no?, declaraciones tanto de la legisladora Caserio, también del legislador Miguel Maldonado, ¿no? Veía ahí en una radio comunitaria también haciendo referencia que esto, ¿no?, es necesario el aporte del gobierno provincial para, por lo menos, digo, atravesar esta coyuntura y a la vez, plantear un nuevo esquema prestacional, ¿no? Sobre esa decisión, digo, para vos también la solución pasa por ahí, ¿no?, esto de la intervención del gobierno provincial. Sí, por supuesto, sin lugar a ninguna duda, porque es deficitario el sistema, ¿no? O sea, va a ser difícil encontrar a alguien que se quiera hacer cargo de este servicio, porque es deficitario, porque lo que paga el usuario no es lo suficiente para mantener el servicio completo. Convengamos que el servicio de cloaca es un servicio carísimo, quizás mucho más caro que el servicio del agua, porque si vos pensás que estás tratando un líquido para largarlo sano al río, ya te tenés que dar cuenta de que lleva un tratamiento complicado, ¿sí? Uh-huh. Y caro, aparte. Claro. Sí, yo estuve hablando también con la chica esta, Mariana Caserio, y con Miguel Maldonado, me uh-huh. dijeron que se están ocupando del tema y que están haciendo todo lo posible para que la provincia intervenga y, bueno, pueda sacar adelante este servicio que bueno, que si no está, sería gravísimo. Uh-huh, seguro. Este conflicto viene ya desde hace varias semanas, ¿no? Te pido ahí cómo ves un poco el humor de los vecinos y vecinas, ¿no? Respecto de este reclamo, ¿no? ¿Vienen siguiendo el tema? ¿Hay un entendimiento de la gravedad? Digo, porque estamos hablando de puestos de trabajo. Y tomas conciencia de lo que realmente es un servicio de líquidos cloacales. La gente nos está apoyando mucho, de a poco va entendiendo, va sabiendo, se va enterando y va tratando de buscar también una solución, opinan y todo. Nosotros, bueno, nos hemos entregado ayer en la movilización folletería para que la gente entienda, ¿no es cierto?, entienda de todo lo que es este proceso y del trabajo que nosotros hacemos y lo necesario que es. Por supuesto, siempre hay algún enojado porque, uh-huh. bueno, porque quiere ir a la oficina y no puede pagar la boleta, porque... Pero simplemente eso, ¿no? ¿No? Claro. Porque no pueden pagar la boleta. Pero el servicio se está brindando tal cual como tiene que ser y completo, ¿sí? Uh-huh. Así que, bueno, aprovecho también para decirle a la gente que por favor nos acompañe, que más allá de que nosotros estamos peleando por el sueldo nuestro y nuestros puestos de trabajo, la gente tiene que pelear por un servicio sanitario que es totalmente necesario para la población. Uh-huh, está claro. Gustavo, la última, y agradeciéndote el tiempo, digo, ayer la concentración se hizo en La Falda, digo, ¿salió alguien del municipio a recibirlos? ¿Hubo alguna interacción ahí o no? No, del municipio, las dos movilizaciones que las hicimos arrancamos enfrente de la municipalidad de La Falda, cortamos media calzada de la ruta y después subimos la avenida Eden, que es la arteria más importante de La Falda. Nunca en ninguna oportunidad se acercó nadie a hablar con nosotros, ningún representante político ni nada por el estilo. Uh-huh. Nos llama mucho la atención porque quizás se deberían preocupar más que todos los políticos y los representantes de las municipalidades. Uh-huh, tal cual. Gustavo, te agradecemos el contacto con Villanos, estamos atentos y atentas en función de esto que nos adelantabas, ¿no? Que a lo largo de la semana, en alguno de los días que restan, bueno, habría movilización allí en Córdoba capital, así que bueno, también lo vamos a estar difundiendo. Te agradecemos el contacto con la radio. Gracias a ustedes por el espacio, muy amable, saludos. Un abrazo.